La mujer boliviana será el tema principal en esta nueva edición de Voces y Letras. Sin embargo, nos centraremos en la mujer escritora. El nacimiento de Adela Zamudio es el pretexto para hablar de la importancia de las mujeres que se han ido dedicando a la narrativa y la poesía. La cuentista Marcela Gutiérrez comenta a sus escritoras favoritas, recalcando sobre todo el trabajo de Hilda Mundi, Alcira Cardona y María Virginia Estensoro. Voy a empezar hablando retrospectivamente a partir de ahora para atrás. En este momento me parece que tenemos una gran poeta boliviana, es María Soledad Quiroga. Por su lenguaje intelectual, sus imágenes en la poesía. Y últimamente, bueno, no sé cuándo publicó un libro de cuentos que me pareció muy nuevo para ella, porque ella siempre se la ha conocido como poeta, pero hermosos cuentos también, ¿no? Igual me gusta su lenguaje y todo, o sea, me parece que en este momento María Soledad Quiroga es una de las figuras más importantes dentro de la literatura boliviana. Yendo un poco más atrás, admiro mucho a Gaby Vallejos porque tenemos poquísimas novelistas bolivianas. Esta cochabambina es excelente, inclusive sus obras se han llevado al cine, ¿no? Como Los Hermanos Cartagena. Y bueno, yendo por ese lado, a ver, más atrás, no podemos dejar de mencionar a María Virginia Estensoro, Hilda Mundi y Alcira Cardona, por supuesto, ¿no? Me parece que esas tres personas, ¿no?, que ya no existen. Personalmente no la he conocido. Pero en este momento no recuerdo qué es lo que me ha impactado. Su poesía, obviamente, pero no podría recordar, digamos, un título, una cosa así. Su mundo subterráneo, de Hilda Mundi, ¿no? Que creo que iba, el mundo subterráneo de, en su literatura, que creo que iba paralelamente al de su vida. Eso, su lenguaje muy, muy urbano. También, pero en este momento tiene un título. Alcira Cardona tiene un poema hermosísimo, de Letanía de las Moscas. Tiene unos dos poemarios así que he leído de ella, hermosísimos también. Más clara, digamos, que Hilda Mundi, con lenguaje más vivido en cuanto a lo urbano, más afuera, ¿no? No tiene un lenguaje subterráneo como la otra. ¿Sí? María Virginia Estensoro tiene cuentos hermosísimos. Muy tierna ella, muy, sí, sus cuentos en general, así muy, muy de mujer, una literatura muy femenina. Otra de las escritoras contemporáneas importantes dentro de nuestra literatura y sobre todo poesía es Blanca Fitúcter. No olvidaba de ella, por supuesto, ¿no? Una hermosísima literatura, poesía muy fuerte, en especial cuando ya iban a acabar sus días, ese último poema que escribió. Tiene una poesía cuando ya estaba en su lecho de muerte, que tan hermosa que se llama Ítaca, que la tengo grabada. No sé si en alguno de sus libros está eso, no sé si post-muerte, si le han publicado algún libro con cosas nuevas, no sé. Pero es hermosísimo, es bello, es la espera de Penélope en vez de Ulises. O sea, Ulises personificando la muerte, ¿no? Es lo que ella estaba esperando. Hermosísimo. Después sus otros libros, igual muy lindos, muy hermosos. En las épocas revolucionarias, escrito muy hermoso, Blanca Fitúcter, así, muy comprometido. Thank you. usted hablaba sobre la escritura muy de mujer. ¿Cómo es esa literatura? Creo que escribimos diferente a los hombres porque en realidad somos seres diferentes. La literatura muy femenina me hace referencia a que se escribe desde las entrañas, a que es una literatura más fuerte, más hormonal. No sé si por la historia de que se nos ha reprimido antes, que no sé por qué, pero creo que nos entregamos muchísimo más en cuerpo a esta, a la escritura, que los hombres, que creo que lo hacen más mental ellos. Pienso que siempre ha sido lo mismo. Siempre hemos tenido dificultad para escribir todas las mujeres. Si antes por el machismo, por la situación misma de la mujer, ¿no? Que estaba un poco vetada en los campos del arte. Pero inclusive, o sea, no le veo mucha diferencia con lo de ahora, ¿no? Que tenemos que trabajar igual tenemos que escribir, o sea, nunca nos falta el cuarto propio, pues, de que hablaba Virginia Woolf, ¿no? Sí, entonces siempre hay más dificultades. Por eso creo que sacamos desde las entrañas, ¿no?, nuestra literatura. Pienso que la literatura light es lo que más se valora en este momento. Que tengo entendido, o sea, tengo el concepto de que la literatura light es cuando una narración ocurre en cualquier lugar del mundo. La literatura nacional, cuando las mujeres escribimos así desde dentro de nuestras cuatro paredes de Bolivia, me parece que tiene mucho más valor. No sé cómo lo ven afuera, no tengo idea, eso habría que preguntar a la gente de afuera. De las personas a las que he hecho referencia, ¿no?, en cuanto a mis gustos, a mi admiración sobre ellas, es gente que escribe muy de acá, de Bolivia, ¿no?, que tiene un sitio, la literatura, en un sitio geográfico, y es esto. Afuera no sé cómo estarán mirando, no sé. No, de pronto aparecemos antologadas aquí o allá, pero ya los comentarios no sabemos. Creo que hay muchachas jóvenes ahora que están escribiendo muy bien, como hay una chica chuquisaqueña, Paura, no sé cómo apellida. Leí poesía de ella, me gustó mucho, sí. Muy jovencita ella, y después de otra persona joven, no sé, o de mi edad, así de, no sabría decir, o sea, alguien que destaque para mí, así que, no. Para mí el oficio de escribir es vital. La poesía, por ejemplo, la escribo en estados de euforia, y en cualquier aspecto, ¿no? Puedo estar muy deprimida, o sea, tengo que estar en un estado especial, digamos, de ánimo. Pero la narración es algo con la que estoy más familiarizada y me sale como costumbre ya, ¿no? Es mucho más fácil para mí. Todos mis personajes son bien femeninos, inclusive los masculinos. Bueno, en este momento están en Buenos Aires, hay un grupo de teatro que se llama Que Aquí, Que Allá, y están haciendo una obra en base a mis cuentos. Es un grupo de muchachas y estos personajes precisamente que los... porque han empalmado tres cuentos míos para hacer la obrita de teatro, y creo que en estos tres cuentos están reflejados más así las varias mujeres que somos cada una, ¿no? O sea, la vanidosa, la humilde, la apática, todo tipo de mujer, ¿no?, que somos nosotras mismas. Bueno, las que te mencioné son para mí así intocables, no podría hacer más que una crítica buena. Y en cuanto al otro, no sé, pues yo no me gusta criticar mucho. Yo de pronto veo una escritora joven, agarro, la leo, o escritora nueva, digamos, aunque no sea joven. Y si no me gusta, bueno, con los años he aprendido a aguantar, digamos, y termino de leer, pero no, al poco tiempo olvido hasta su nombre. Agradecemos la participación de la escritora Marcela Gutiérrez, que nos habló sobre la importancia de las escritoras bolivianas. Claudia Daza los espera en la siguiente entrega de Voces y Letras.